Crónicas de Ultramar, con Carlos Azcona. La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar. Hasta las flores más lindas parecen fruta podrida cuando está toda embarrada la mentira y la verdad. Me vendes gato por liebre, decís lo que te conviene, espejitos de colores, pero a mí no me engañas. No mientas más, o no ves que se te nota, que se te mueven los violines cuando hablas. No mientas más, aunque quieras darme miedo, te lo cuento como quiero, que nadie me va a callar. Con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán. Lo que te conviene, espejitos de colores, pero a mí no me engañas. No mientas más, o no ves que se te nota, que se te mueven los violines cuando hablas. No mientas más, aunque quieras darme miedo, te lo cuento como quiero, que nadie me va a callar. Violines cuando hablas, no mientas más, aunque quieras darme miedo, te lo cuento como quiero, que nadie me va a callar. No mientas más, no mientas más, no mientas más, no mientas más. Queridos oyentes de Siéntalo con Oído, acá este cronista de ultramar, otra vez con ustedes. 11 de mayo, haciendo el programa número 118, y después de escuchar No mientas más por una querida amiga, Irina Hauser, que es periodista radial y escribe en Página 12, y Eduardo Schmidt. Yo creo que resumen un poco, no mientas más, en lo que estamos viviendo, ¿no? Una situación de una mentira tan grande, es global la mentira, ¿no? Por eso creo que es mejor o peor, simplemente es un gran engaño, es un engaño. Un engaño terrible a la guerra, un engaño terrible lo que pasa con la economía, es un engaño colectivo lo de la inflación, pero en cual la perinola cae en que pierden todos. Bueno, salvo 4 o 5, quitándole o sacando la idea de Cristina, que dijo que no vaya a ser que 3 o 4 se llenen. Y esto es lo que está pasando. El temor que hay en un país que de golpe le faltaron los dólares, que están buscando, no sé, cambiar las reglas de juego para no depender tanto de los dólares. Pero en este año que se llama, sálvese quien pueda, Me parece que todas son medidas tardías. Que las importaciones de China, que todo viene de China, no es que un 5, un 10% del movimiento del país puede no depender de China. No. Vamos a tener que convencer, pero de verdad, porque ni Europa puede funcionar, ni Alemania dentro de Europa puede funcionar sin China, porque, bueno, es así. Se han especializado, siempre casi todas las cosas que uno puede llegar a necesitar comprar tiene algo de China, o un porcentaje, y bueno, y eso hasta ahora se venía pagando en dólares, porque era la moneda de cambio de Sudamérica para las importaciones. No sé cómo vamos a hacer. Pienso que es tarde tratar de arreglar en yuanes, o es tarde tratar de arreglar con nuestro socio comercial Brasil, que es el más importante, de pagar en la moneda que usan ellos. No, me parece que este sálvese quien pueda nos va a hacer tener en un año eleccionario como esto, vamos a tener que dar alguna noticia desagradable, que algún casi como si fuera un cómico manejando la economía o siguiendo sus ideas, que no pueden ser otra cosa más que una locura. O sea, no las quiero comentar porque sería darle, es como si en vez de Sánchez gobernara Vox y todo se haga lo que ellos dicen. Sería terrible. Y acá tenemos ese riesgo. En este momento hay un 25-30% de probabilidades. Terrible, terrible. Y en la desesperación uno pierde un poco el rumbo. Los jueces que se dedican a mentir, a ocultar, a no investigar, a tener dormidas causas 20 años o 15, es lo mismo. A sacar leyes derogadas y ponerlas en vigencia, ¿sí? Una cosa podrían haber ocurrido en el Macondo de Gabo, pero están ocurriendo acá, 2023, post pandemia y atravesando una sequía brutal que no la va a pasar bien casi nadie. El invierno llegó, aunque no por calendario, pero porque todavía nos falta un tiempito, pero llevamos 7 heladas y una seca que esta es una región plana y chata, y casi todos los ríos están secos, los principales están secos, eso es la realidad, y todas las lagunas con lo que conlleva muchísimas cosas. Bueno, un cambio en la migración de las aves. Acá en esta época que es invierno vienen todas las aves, o muchas aves, de la Patagonia, donde el invierno ya está nevando y ya se quedan sin comida. Y acá se van a encontrar que tampoco hay comida. Estoy hablando que eso no es comercial, pero es una cosa que ocurre desde hace siglos de siglos. Y la política regional tampoco anda muy bien, lamentablemente, una pálida tras otra. Pero esta semana hubo una elección en Chile y ganó la derecha, pero una derecha pinochetista le sacó una ventaja, era para reformar la Constitución. Y de los constituyentes sacó 50 a 17, creo. Boric sacó 17. Y la derecha sacó casi 50. Una cosa terrible. O sea, van a hacer una constitución en vez de la que pide el pueblo, la que pidió el pueblo a gritos, cambiarla, que era la que está vigente todavía, es la de la época de Pinochet, va a ser muy parecida, muy parecida. Esas cosas pasan, pasan. Tenemos la esperanza de Lula, que, bueno, ¿qué les voy a decir? Tuvo que ir a ver la farsa esa de la asunción del payaso inglés, que con la otra payasa se disfrazan. Yo he visto fotos, no he visto la televisión del evento, pero diarios nacionales de acá, nacionales porque se editan acá, porque la dirección fiscal está en Delaware, pero bueno, diarios nacionales, le dedicaron 5 páginas, las 5 primeras páginas, un país que tiene 120%, 126% de inflación anual, 40% de pobreza, le dedican 5 páginas primeras a la asunción de un payaso. Estamos todos locos. Un cipayismo, que es un término que rescató un querido conocido, Arturo Jaureche, muy recordado por estos lados, pero no lo he visto en otros lados. Me han contado que estaban casi 24 horas con las televisiones mostrando eso. Un desastre. También estaba el rey de ustedes allá, que algunos no lo quieren. Estaba ahí, estaba como primer figura. Deben ser parientes incluso. Pero bueno, eso es lo que me duele. Y bueno, creo que es la primera vez que voy a escuchar la crónica y Siéntelo con oído estando en España, porque hoy estoy en este momento, eso es la magia de la tecnología, diría. Hoy estoy arriba de Cabo Verde, o casi, lateral Cabo Verde, recordando un cariño para Cesárea Évora, que cantaba descalza y me hizo emocionar tantas veces cuando venía a Buenos Aires y la podía ver. Estoy llegando en 3-4 horas, estoy llegando a la querida España y bueno, tendré oportunidad de hacer el próximo desde España. No sé si será muy original, pero no les voy a mentir, es así. Los voy a dejar con una argentina nueva, porque hace poco que se hizo argentina, Ivonne Guzmán. Y de paso, porque la voz de Ivonne es muy linda, acompañada por Mex Urtiberea y otro grupo, le hacen un homenaje a Luis Alberto Spinetta, que es un ídolo que tengo desde hace más de 50 años, tal vez 54, con lo cual es muchísimo. Y disfruten de Seguir viviendo sin tu amor, que es pura poesía y es amoroso. Yo sigo en un ratito. para el sol y quedarás atrapada aquí. Movería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, oh, oh. Bueno, espero que le haya gustado Ivonne Guzmán, que nació en el 84 en Bogotá, Colombia, pero ya es ciudadana argentina. Creo que tiene, es ex Bandana, tenía un conjunto y no, ahora se hizo ciudadana y está acá, y yo feliz de esta integración musical latinoamericana. Acá, cuando vienen de afuera, a la gente la recibimos así como, todo lo contrario como en lo que ocurre en Lampedusa o en Inglaterra o en Estados Unidos con los migrantes. Y acá, afortunadamente, nosotros tenemos las fronteras abiertas. Es así, no muchos piensan así, ¿eh? Pero yo creo que es algo genial, genial. Es muy difícil ir a un negocio en Buenos Aires, a un restaurante, a una cafetería, y que no te atienda un venezolano, un colombiano, algún peruano. Y a mí me parece, en el pueblo creo que ya hay tres médicas acá en el pueblo, que se conoce uno todo, hay tres médicas cubanas que están con familia y todo, y dos médicos colombianos. O sea, eso me parece algo extraordinario, genial. Pero bueno, espero que no se hayan molestado con mi comentario sobre el payaso que asumió ahora, ya mayorcito, y la payasa, porque me parece que si lo hubieran hecho sin que se entere nadie, pero pareciera que les divierte vestirse de esa manera, ponerse esas coronas como si fueran nada, como si fueran payasos, ¿no? Me parece que esas cosas atrasan mil años. Si lo hubiéramos, los leímos en los libros y creíamos que no podía ser, pero ahora lo vemos así, en vivo, en directo, en los que quieren mirar. Y esto, a mí me parece terrible, es reírse de todos los millones que tiene el mundo, como si hubieran sido inocentes en el reparto y cómo lo esquilmaron al continente africano, cómo lo que hicieron en la India, un país que tiene 1.400 millones de habitantes. O sea, es terrible. Pero bueno, qué difícil es, ¿eh? Es difícil este año. No podía ser de otra manera. Ahora van a escuchar el capítulo 7 de Rayuela, de Julio Florencio Cortázar, que es un ídolo que tengo, que no puedo estar sin escucharlo. No pasa semana sin que escuche varias cosas de él. Pero bueno, yo trato de no influir tanto, pero Toco tu boca me conmueve muchísimo. Y lo quiero compartir con ustedes. Inmediatamente después de Julio, viene la canción de Las Poetas, por Julia Senko, de Vero Bellini. es un homenaje a todas las poetas, a todas las poetas sudamericanas, que son muchas. Y Vero Bellini ha hecho una selección y se las recomiendo. La canción, por la canción de las poetas lo pueden encontrar. Así que me queda una más, que es la despedida. Y los abrazo. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Bueno, espero que hayan disfrutado de Toco tu boca, que es... nada, es otra cosa que como Spinetta. Desde hace mucho, mucho, y uno cada año que la va escuchando le va encontrando más sentido. Está muy bueno. Y también esto nuevo que ha hecho Vero Bellini de juntar a todas las poetas de Sudamérica está buenísimo. Ahí está Alejandra Pizarnik. Está alguna chilena, están todas las interesantes. Así que esto, bueno, reconforta, porque el ser cronista de la realidad es muy difícil. Es muy difícil, porque da miedo. Pero espero que este mes que esté con ustedes me ayude a cambiar un poco esta idea que uno va adquiriendo, o esta energía que uno va adquiriendo al encontrarse en una región tan convulsionada, ¿no? En solo pensar que la inflación en el próximo año es del 126%. Y eso es oficial, que en muchos rubros es más. Y para algunas personas es más, y eso es directamente mortal, mortal. No te salvás de nada, es todo muy difícil. Y además tenemos un sistema judicial que lo complica más, y un sistema político que también. No le está siendo fácil. Pero bueno, ojalá las cosas cambien y no sea... y que no haya sangre. Eso es lo que uno está pidiendo y deseando. Nos encontraremos nuevamente, me escucharán otra vez, el 25 de mayo, que es el 119, justo en nuestra fecha patria, y me va a encontrar fuera. Hasta ahí, les mando un abrazo grande. Después de julio viene la canción De las poetas, por Julia Senko, de Vero Bellini. Es un homenaje a todas las poetas, a todas las poetas sudamericanas, que son muchas. Y Vero Bellini ha hecho una selección y se las recomiendo. La canción, por la canción De las poetas, lo pueden encontrar. Así que ojalá que ocurran cosas que podrían estar dentro de lo milagroso para que este año no sea tan duro. Un abrazo muy grande. Con sed, con llanto, como si fueras luz y me muriera, como si fueras aire y yo me ahogara, desde el olvido, desde una noche ciega, te estoy llamando, amor, como a la muerte, sin lágrimas. La muerte sin lágrimas ni amor.